mi pena de estampero, recordaré. Después de un fuerte aguacero, le dieron muerte a José. Después de un fuerte aguacero, le dieron muerte a José. José se iba cenando cuando Marcelo llegó. José, vamos a ese baile que estoy invitado yo. José, vamos a ese baile que estoy invitado yo. Llegó su madre, José, José te debe acostar. Ese baile va silvestre, algo te puede pasar. Ese baile va silvestre, algo te puede pasar. Montaron a sus caballos por todo el camino real. De San Merlón mal intento, de silvestre el criminal. De San Merlón mal intento, de silvestre el criminal. Llegaron al baile tiempo, Petrita lo recibió. Muchacho, pase pa' dentro, que no hay con quien baile yo. Muchacho, pase pa' dentro, que no hay con quien baile yo. Le pidió la pieza, Petrita no se negó. Y sin meter con Teresa, para afuera se salió. Y sin meter con Teresa, para afuera se salió. Se dieron cuatro disparos, todos corrieron a ver. Ahí estaban los tres tirados, por culpa de una mujer. Ahí estaban los tres tirados, por culpa de una mujer. Levantaron otra.